cuando éramos chiquillos y jugábamos a amar. Era el balcón de tu casa, ese lugar especial. Yo tu esposo, tú mi esposa, era un juego divertido. Una silla era mi carro, tu muñeco nuestro hijo. Y sin darnos cuenta un día que ya estábamos crecidos, nos tomamos de la mano, caminábamos unidos. Me miré, tú me miraste, era un juego enloquecido. Con todo tú contestaste lo que siempre había querido. De otra manera descubrimos el amor, de otra manera. Ya no hay juego en el balcón, late nuestro corazón. El deseo y la pasión hoy nos despierta. De otra manera descubrimos el amor, de otra manera. Eres toda una mujer, has cambiado, ya lo ves. Tras los años y en el tiempo, en larga espera, descubrimos el amor de otra manera. De otra manera. La marcha de los pinos, ahí va. La cuadra Renacimiento, las diosas, los servicios. La banda del Gatti. Cuando éramos chiquillos y jugábamos a amar, era el balcón de tu casa, ese lugar especial. Yo tu esposo, tú mi esposa, era un juego divertido. Una silla era mi carro, tu muñeco nuestro hijo. De otra manera descubrimos el amor, de otra manera. En el balcón, late nuestro corazón, el deseo y la pasión hoy nos despierta. De otra manera descubrimos el amor, de otra manera. Eres toda una mujer, has cambiado, ya lo ves. Tras los años y en el tiempo, en larga espera, mujer, has cambiado, ya lo ves. Tras los años y en el tiempo, en larga espera, descubrimos el amor de otra manera.